corazón y de todo lo que nos escucha. Aquí estamos nuevamente con ustedes en su programa Acompañando la Mañana. Bueno, les quiero comentar, vecinos, que si usted necesita, no que necesite, sino que tendría que hacerlo, informarse en qué consiste la nueva constitución. Usted puede ir a buscar un ejemplar de forma gratuita en la vida Pinto 372, oficina 82 de la Construcción, de lunes a jueves, 8:30 a 17:30 horas. El viernes, un día está de las 8:30 hasta las 4:30 de la tarde, decido. Y que no te informa. Te voy a votar a prueba porque tienes que saber por qué te vota a prueba. Y si va a votar rechazo, entonces tienes que saber por qué. No conseguí trabajando porque esto es súper importante. Es un hecho inédito en nuestra historia, así es que una nueva constitución que escrita por gente como nosotros, como usted, fueron elegidos por nosotros, por lo tanto, si no, no es decir, lo rechazo, no puedo. Yo apruebo, porque veo que a mí es muy conveniente aprobar esta nueva constitución. Estoy hablando de quién considera muy bien a las mujeres, los mayores, la corrupción, tendría que ser ya castigada tanto tiempo diciendo no, y que todo el mundo hace lo que le da la gana y nadie le puede ganar la gana. Así que insisto, Adrián Pinto 372, oficina 82 de Concepción, aquí 8:30, 17:30 de lunes a jueves, y hoy día 8:30 a 4:30 de la tarde. Así que no hay ninguna excusa para que usted no lea la nueva constitución y sepa por qué tiene que aprobar ya. El sábado, mañana, decido, me recuerdo, no pasará el camión de los residuos, o sea, de la basura, por nuestra población. Ellos están recordando, festejando mañana quizás su día, y yo creo que se lo merecen, así que para que no vayan a sacar su basurita fuera, la vayan a repartir nada, y después los perritos van a ser presentes. Bueno, decimos que el día viernes 29 de julio es Santa Marta. Un saludo a todas las marquitas, pásenlo bien. Hay un día de ladito, sí, pero como les digo yo, hay que cuidarse de todas maneras. Ya, nos vamos a olvidar, decimos, de todos los animales ya en el mes de agosto. Es cierto. Bueno, el tiempo está pasando. Va a mi forma muy mejorando también, se supone que agosto es que llueve, sale el sol y así, pero ya nos va quedando menos ya para que estemos en primavera. El 21 de septiembre ya entremos en primavera, así es que eso no me contenta la máxima. Bueno, también estoy esperando a Marcela Consuela, ella que no ha venido hoy día, que no me lo ha confirmado, pero tampoco me ha dicho que no en este momento, así que vamos a seguir esperándola. Y ojalá que venga para ir haciendo algunos comentarios. Ahora vamos a la pausa musical de Cita Barbero. Sintonizas Espacios FM en el 107.3. Thank you. 107.3. Musical de Espacios FM. Continuamos con Acompañando la Mañana. Estimadas y estimados socios de Radio Espacio, la Comisión Electoral informa que el día de la elección de nuestro próximo directorio será el domingo 7 de agosto. Hoy será el próximo domingo, no el domingo, a la noche. Invitamos, dice, a través de ustedes a quienes quieran integrar nuestro centro popular a inscribirse en nuestro registro de socios. El que se encuentra en poder de Ana María Peñalosa, que está acá en la oficina de la Junta de Vecinos número 5. Para eso el plazo hasta el próximo viernes 29 de julio, o sea, hoy día. De aquí ya a las 3 de la tarde se retira el intercambio de las 10 hasta las 3, 3 y media aproximado. Así que si usted quiere venir a inscribirse para participar en esta elección de vecinos, bienvenido sea. Así también dice, para quien quiera ser candidata o candidato, cumplan con los establecidos estatutos, tendrá el mismo plazo para hacer su solicitud acompañada de su certificado de antecedentes, dice esto último exigido por ley. El próximo viernes, al expirar los plazos, informará la nómina final de candidatas y candidatos. Y si no, invitado, todavía queda tiempo para que usted venga a inscribirse para hacer su solicitud y así pueda participar usted también. Se garantiza una vida digna. supremacía constitucional y el respeto a los derechos humanos.

Se trata de Jordan Magamala, que ven lo que han visto de Voice. ustedes saben que él está participando en el programa de Voice, una voz para Chile, que se hizo. Y bueno, ya está clasificado como finalista, ojalá que le vaya muy bien, porque ya son de nuestra población. Tengo entendido que también pertenecen a la comunidad acá de nuestro barrio. Y lo otro vecino de que yo creo que es un ejemplo para los chicos de nuestra población, que no puede surgir de otra manera. De otra manera, quizás hasta falta pena, hasta frío, a lo mejor en el cantante, qué sé yo, en la plaza, pero ahora mismo no está bien. Entonces, hacer que no puedo dejar de decirlo de nuevo, que es el artículo. Dice, ¿en qué te gusta un cupo en la final de The Voice? Jordan Matamala, cantante de la zona, se instaló en la semifinal del programa de televisión, el cual está en su recto final. El cantante ventista Jordan Matamala sigue sorprendiendo en el programa de talento de The Voice, el cual se encuentra en su fase final. Matamala avanzó en los cuartos de final y ya se instaló en semifinales. Tras una gran interpretación del éxito, quiere ser mi amante de Camilo VI. Debido a esto, la estrella pudo contactarse con el artista de la zona y conversar sobre su paso hasta ahora por el programa. Uf, dice, aún no lo creo. No creo estar en un nivel americano. Se me ha hecho corto y eterno a la vez, pero que estoy con mucha alegría y con ganas de dar mucho más a fin. Con respecto a la presentación en vivo, Matamala comentó que me he sentido súper bien. Ha sido excelente con alta presión nomás, porque todo tiene que salir súper perfecto. Y a pesar de esa presión intensa, seguimos avanzando lo que tomamos por alegría, pero igual existe el cansancio, ya que uno se queda hasta tarde mejorando nivel. Sin embargo, a pesar de esto, el oriundo de Nota indicó que estoy alegre de llegar a esta etapa y poder hacer un trabajo que a la gente le guste, y eso es genial. Al ser consultado sobre su desarrollo en el programa, yo me preguntaba con cariño que ha sido muy rápido y bueno para mí. He aprendido a trabajar tantas voces, los volúmenes y matices, así que el desarrollo ha sido genial. Me han enseñado mucho, tanto mi coach como mi coach. Ellos están ahí dando mucho consejo y aparte que he aprendido mucho de los otros artistas al ego. Asimismo, lo que ha sorprendido al artista es la reacción de la gente. Me han entregado mucho ánimo, muy buenas palabras y a poco me he dado a conocer un poquito más, señaló. Agregando que la rompí tanto en la primera y segunda presentación, después pasé un poquito desapercibida. Y ahora, tras la última, como que la gente volvió a ver que podía dar más. Matamala enfatizó que la idea era poder demostrar que yo podía ser mejor, que podía dar más, que ese no era mi límite y que podía entregarles el conocimiento. Dice, con la mirada puesta en su próximo objetivo, Jordan Matamala volvió este jueves al Paseo Peatonal, donde regaló a la gente algunas canciones recibiendo una cálida recepción del público. La gente se pone contenta cuando viene. Nos aprovechamos de sacar algunos folletos y de mandar algunos saludos, así que estoy muy contento, indicó al diario de Estrella. Bajo la misma línea, Jordan Matamala señaló que me han dicho que han llegado personas de Viña, Santiago, a verme y eso me pone muy feliz. Eso es lo que me con respecto a la semifinal que se va en los próximos días, el tenista de Gallo, que pueda hablar conmigo, me cuento que se viene el momento de comienzo. Esto porque la última vez me dijeron que me parecía Rafael. Y en esta última presentación me pude sacar esa imagen y les gustó, a pesar de que nunca he intentado imitarme. Matamala afirmó que en esta etapa viene un tema de Rafael, lo que es un reto gigante para poder sacarme esa imagen con Rafael, tenemos un poco de tiempo y una voz parecida, pero no es igual.

fuera del río y sus alrededores. Espacio CFM. Les quiero comentar esta lista acá. Estas son las fiestas que volverán para celebrar el 18.2. A la confirmación de las fondas en el Parque Bicentenario de Concepción se suman actividades en otras comunas. ¿Notarlo? No. El Bicentenario de Crisis, no. Ya, porque me habían dicho que iba a ser allá en la parte que se llama algo que se siente en el parque. No, que viene el parque de acá, Bicentenario. Ya. Acá, ya. Ah. Ya. Sí, por eso que me habían contado que parece que la habían cambiado, que alguien había para ir, ¿viste? Pero no, va a ser acá. Así que vamos a tener fiesta, así que está encima. Dice, a la confirmación de la fonda en el Parque Bicentenario de Concepción se suman actividades en otras comunas. Aún no estamos ni en agosto, pero el ambiente dice, 18 ya se respira. Tras la confirmación de la Municipalidad de Concepción del regreso de las fondas al Parque Bicentenario, otras comunas de la zona confirmaron la vuelta de actividades que por motivo de la pandemia habían estado postergadas. El alcalde de Penco, Víctor Hugo Figueroa, detalló a la Estrella que tenemos la intención de este año hacer la octava versión de la fiesta de la chilenidad, entendiendo ya que por 2 años no se ha podido realizar esta festividad, que es muy esperada por los vecinos de la comuna y del Gran Concepción. Será especial, dice, ya que también vamos a inaugurar la costanera en el sector de Playa Negra, que tiene como objetivo poder potenciar el tema gastronómico al igual. En cuanto a fechas, precisó que como todos los años, la festividad en Playa Negra es el fin de semana previo a las fiestas patrias. Por lo tanto, nuestra planificación lo que señala es que el 9, 10 y 11 queremos hacerla en dicho sector. También estaremos, dice, expectante al instructivo sanitario para ver cuáles son las medidas que deberán adoptarse. En tanto, el alcalde de Hualqui, Jorge Constanzo, detalló que en su comuna, el 18 de septiembre, ya se ha hecho tradicional que se celebre en familia lo que se hace en la Plaza de Armas con gastronomía, artesanos, presentaciones folclóricas y concursos. Estamos propiciando crear este ambiente en torno a la celebración de fiestas patrias. Una fiesta similar es lo que tenemos pensado, esperando que estén las condiciones para realizarlo. El año pasado se hizo con restricciones, este año sí se hace. Ya hay un poco más de altura en términos de foro y de lo que se puede vender. Se puede vender completo. En Chiguayante, Montserrat Salvaro, directora de la Dirección de Desarrollo Comunitario, comentó que hemos querido realizar una fiesta costumbrista de la solemnidad en el Parque Los Castaños durante los 3 días de las fiestas patrias. El 17, 18 y 19, la encargada del bosque, la idea es generar un espacio para nuestros emprendedores y artistas. Sabemos que estas fiestas son importantes para ellos para poder generar recursos. O sea, vecino, acá estamos, tenemos las fondas, también se ha querido dar una vueltita a Penco, a Hualqui, a Chiguayante, y así, y cuidándose obviamente, para que así pasemos unas muy lindas fiestas patrias. Yo quiero pensar como ya con anterioridad, ¿no? Todavía no lo tengo confirmado, pero en septiembre me voy a perder aproximadamente una semana, quizás un poquito más. Tengo una visita muy importante, que nos vemos casi una vez al año, y ahora que viene con un nuevo integrante. Entonces yo, como toda buena chocha, así que me voy a dedicar a chochear, a chochear con el día. Aquí me queda un avisito, dice, voto informado sobre proyecto de la nueva constitución. La constitución, el sábado 30 de julio a las 16:30 horas y el sábado 6 de agosto a las 16:30 horas en la calle Garretón 1270, Seremi del Desarrollo Social y Género. una visita de una persona de vecinos y dice, ay, que hay otra posibilidad donde tengo quien puede ir a ver que le explique la nueva constitución. Porque la idea, insisto, decimos que no nos podemos dar informados, completamente informados. Si votamos rechazo, ¿sabe por qué? ¿Qué es lo que estamos rechazando? Bueno, continúo yo acá, dice, Biobío sumó 841 casos nuevos de COVID-19 en las últimas 24 horas. Un total de 841 casos nuevos de COVID-19 se contabilizan en el Biobío en las últimas 24 horas, con 405.232 casos acumulados y 3.342 activos. Las comunas con mayor cantidad de casos activos son, como siempre, nosotros, Concepción, con 486, seguida de Los Ángeles, con 453, y Talcahuano, con 357 personas. En materia de testeo, la región registró 3.427 PCRs informados con 481 nuevos casos PCR positivos, lo que representa una positividad de la semana del 14,7%. También esto aquí dice, esto noticia súper importante, dice, funcionarios en paro firmaron un acuerdo, esto se trata de acá del problema que había acá en el hospital regional. El hospital regional informó que directivo y gremio de la salud suscribieron ayer un acuerdo y hoy se reinicia la actividad quirúrgica en el establecimiento. Recuerden que estaban en cuatro bajones. Fue una negociación dificultosa, pero se llegó a buen puerto, dijo el director del hospital regional, Boris Oporto. La directora del Servicio de Salud Concepción, Miriam Valderemito, añadió que hemos acordado una mesa de trabajo con nuestro funcionario donde vamos a seguir desde el Servicio de Salud monitoreando este trabajo para que se haga en forma minuciosa, detallada y podamos tener mejoras continuas y prácticas de lo que ellos requieren. Y también hemos establecido el tema de manejar nuestras listas de espera, que es en el trabajo que viene ahora, El término de este conflicto nos permite reagendar a aquellos pacientes que quedaron pospuestos y que están hospitalizados para dar resolución lo más pronto posible, añadió Oportus. Renato Colima, subdirector médico, explicó que ahora viene un trabajo priorizar aquellas cirugías de enfermos que requieren soluciones inmediatas en relación a quienes pueden ser reprogramados en forma más efectiva. Me alegro mucho de decir no, me alegro mucho que esto se haya solucionado, porque la verdad es que, no sé, yo creo que las personas que están esperando tanto tiempo, gente que está hospitalizada encima por una operación, y ellos se ponen, sencillamente, para. Entonces no puede ser. Es lo que lo entiendo. Ahí la conciencia no funciona más. Pero bueno, lo importante es que ahora es que ya se solucionó. Le quiero comunicar, vecino, este visito, por favor. Dice, la Comisión Electoral informa que el día de la elección de nuestro próximo directorio, o sea, de nuestro directorio de nuestra radio, será el domingo 7 de agosto en dependencia de nuestra radio. Invitamos a través de ustedes a quienes quieran integrar nuestro centro cultural a inscribirse en nuestro registro de socios, el que se encuentra en poder de Ana María Peñalosa, ella está acá en la Junta de Vecinos número 5, para inscribirlo cuando ustedes quieran de cojo, para que vengan en manera, o sea, para que vengan a inscribirse. Para eso dice, hay plazo hasta hoy día, 29. Los chiquillos están acá desde las 10 de la mañana hasta las 3, me parece que están acá. Así que todavía es tiempo, vecinos, usted si quiere venir a inscribir para ser socio de la radio. Así también dice, para quien quiera ser candidato o candidata que cumpla con lo establecido en los estatutos, tendrá el mismo plazo para hacer llegar su solicitud acompañada de su certificado de antecedente, esto último exigido por ley. El próximo viernes, ¿cierto? ¿No? El otro, el próximo viernes. Al expirar los plazos, se informará la nómina final de candidatas y candidatos. Se les agradece, dice, su atención, pues lo ideal habría sido, si no, que hubiesen mandado la lista de los candidatos que ya están en la pandemia. papeleta, como quien dice, para ser votados. Yo creo que por ahí a lo mejor habríamos entusiasmado más a nuestros auditores. Pero bueno, no pasó así, así que, pero el aviso ya está dado. Recuerden que mañana no pasará el camión de la basura por nuestra población. Ellos están celebrando su día y tienen su día libre alguno, entonces a este sector no le corresponde que mañana vayan a, como le dijera yo, a pasar el camión de la basura, así que no saquen basurita afuera, por favor, porque si no los permiten a mis esposos y van a quedar todo ahí, todo tirado. Hasta el martes, vecino, hasta el martes, ahí entramos a la normalidad de nuevo. Hoy día, día de 29 de julio, Santa Marta, no se olviden de saludar a las Martitas. Y ahí vamos a la pausa musical y volvemos. El día que se me hace

hace la compañía musical de Espacios FM. Continuamos con Acompañando la Mañana. Fundamentales, contenidos en la Constitución, artículo 25.2, prohíbe una forma de discriminación. Artículo 25.4, establece el derecho a una vida libre de violencia de género. Artículo 27, establece el enfoque de género en la educación. Artículo 35, en la salud. Artículo 44, en la vivienda. Artículo 51, en el ejercicio de las funciones públicas. Artículo 165, en las políticas, en las policías, perdón. Artículo 297, en las Fuerzas Armadas. Artículo 299, y en la justicia, artículos 312 y 343. Reconoce que el trabajo doméstico y de cuidado son trabajos socialmente necesarios e indispensables para la sostenibilidad de la vida y el desarrollo de la sociedad. Artículo 49. Reconoce y garantiza el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. En el artículo 61 impone a los partidos políticos paridad de género en sus espacios de dirección. En el artículo 163, entre muchas otras. Esto significa, vecino, que las mujeres chilenas tenemos el próximo 4 de septiembre la oportunidad histórica de consagrar los derechos que sistemáticamente nos han negado y por los que hemos luchado por décadas. Por esto, las mujeres del socialismo democrático de la región del Biobío alzamos nuestra voz con convicción para valorar, por sobre cualquier otra consideración, la propuesta de nueva constitución. Nos movilizamos y llamamos a votar apruebo, porque la nueva constitución sienta las bases para un cambio de vida y un mejor país para nosotras, para nuestras hijas, para nuestras nietas, nuestra sobrina y todas las mujeres y un perdón. Llamemos a votar a prueba porque la nueva constitución sienta la base para un cambio de vida y un mejor país para nosotras, para nuestras hijas, nietas, sobrinas y todas las mujeres que habitan en este territorio. No dejaremos escapar esta oportunidad que muy probablemente no se va a volver a presentar, vecina. Lo que yo les comentaba, en la nueva constitución, las mujeres estamos muy tomadas en cuenta. Y no es porque vamos a ser más que los hombres, no, si vamos a estar en igualdad de condiciones, nada más, y tampoco nos vamos a subir por el chorro, sino. Y lo otro, y los adultos mayores, pues, claro, también estamos muy considerados, así que por eso, vecino, aquí hay otro papelito que yo le voy a leer, que claro, que dice, para que usted vote informado sobre el proyecto de la nueva constitución, para el sábado 30 de julio, o sea mañana, a las 16:30 horas, y también esto se va a repetir el sábado 6 de agosto a las 4:30, en la sede de Manuel Garretón 1270, suscribe el CNM del Desarrollo Social y jefa del gabinete. Vecinos, tenemos que votar informado. Que tiene una duda, ahí usted también puede ir el sábado 30 de julio, o sea, mañana, a las 16:30 horas, y el sábado 6 de agosto también a las 4:30 de la tarde, que son las 16:30 horas, en la sede de Manuel Garretón 1270. Esto es en la Seremi del Desarrollo Social y jefa del gabinete. O sea, vecino, por favor, con todo respeto le digo, que no nos cuenten para el labio, que no nos metan cualquier cosa en la cabeza. Porque nosotros no somos tontas, las mujeres no somos tresas. Así que eso, bueno, son las 11:45 minutos, yo les quiero, vamos a leer el horóscopo ahora, vecina, y empezamos con Aries. Está viviendo un momento profesional muy bueno, pero al mismo tiempo te estás enfrentando a retos muy difíciles. No es bueno que le des tantas vueltas en la cabeza a lo que por el momento no tiene una solución. Todo se resolverá. Es hora de que tomes decisiones con respecto a un asunto que se está complicando cada vez más. Sé honesta o honesto y no te andes por las ramas y las personas de tu entorno te lo agradecerán. A veces tienes miedo a decir las cosas como las piensas. Géminis. pasarás en compañía de los que más quieres. Intenta mostrarte todo lo comprensiva o comprensivo que puedas frente a una situación que será revelada. Nadie tiene tejado de vidrio y no estás para moralinas. Te estás alejando casi sin darte cuenta de una familia que simplemente quiere lo mejor para ti. No seas orgullosa o orgulloso y da tu brazo a torcer esta vez. Si reconoces tus errores, será más fácil. Si no cedes en algunas cosas, solo conseguirás alejarte. Leo, no debes asumir riesgos económicos innecesarios, pero sí gastar en lo que consideres oportuno. Si tienes que reparar algo que está roto, hazlo. No pierdas el tiempo con dudas que pueden dejarte inmovilizado. No te va a faltar el dinero. Es así que buena noticia. Virgo, hoy sacarás tu lado más seductor y dejarás a más de una persona sin palabra. Te sorprenderás del poderoso influjo que tendrás sobre los demás. Por otro lado, te mostrará algo misterioso o misteriosa ante una persona que se ha fijado en ti. Libra, estás sintiendo desde hace rato demasiada presión en el trabajo. Puede que hoy tengas que trabajar, pero eso no te molestará. Lo que te molesta es que se te estén exigiendo cosas que no estuvieron previas en un principio. Sé flexible. Escorpión, no consientas que alguien sin buenas intenciones arruine tu día. Defiende tu propia felicidad siempre. Si necesitas desahogarte, con un buen amigo, hazlo, pero no pierdas la vista de que eres tú quien debe crearse unas condiciones óptimas. Sagitario, se dará algún que otro imprevisto hoy, pero no debes hacer dramas innecesarios. Relativiza los problemas y sé fuerte. Es importante que cambies la forma en la que te estás enfocando en asunto, un asunto que a veces se te queda demasiado grande. Capricornio, meterás la pata torpemente y te lloverán críticas que considerarás excesivas. No reacciones a todo, se volverá en tu contra. Rectifica en la medida en que lo veas posible y luego pasa a otras cosas. En cuestión de días nadie se acordará, como pasa siempre, vecino. A veces nos achacamos, pero con los días ya después nadie se acuerda. Así que no hay que hacerse mucho problema. Continúo con Acuario. No te sobra el dinero, pero tampoco te falta. No debes sentirte mal si de vez en cuando te permites comprarte algo o te das algún capricho. Sé generosa o generoso con lo que te rodea y pronto verás cómo esa generosidad vuelve a ti. Si das uno, recibirás dos. Piscis, te sentirás fuerte y con la confianza suficiente como para avanzar con decisión hacia tus nuevos objetivos. Has aprendido de los errores del pasado, pero no debes olvidar que nunca se termina de aprender. Tenlo en cuenta hoy. Bueno, y si no, aquí está el oráculo de la fuchita naranja, que de repente me da problemas para leerla porque tiene una letra más diminuta, Dios. Pero bueno, esperamos haberlo hecho bien, decirnos en las 11:50 minutos. Vamos a una pequeña pausa musical para yo después despedirme. Será el domingo 7 de agosto en dependencias de nuestro radio. invitamos a través de ustedes a quienes quieran integrar nuestro centro cultural a inscribirse en nuestro registro de socios, el que se encuentra en poder de Ana María Peñalosa, quien está acá desde las 10 de la mañana hasta las 3 aproximadas, en la Junta de Vecinos número 5. Ahí va a ser. Si usted quiere venir a inscribirse, trae su carnet y se inscribe y participa en la elección del próximo directorio de nuestra radio. Para eso es el plazo hasta hoy día vence el plazo, pero todavía es tiempo, todavía queda una horita libre para que usted haga este trámite y nos ayude siendo socio de nuestra radio. Así también dice, para quien quiera ser candidata o candidato y cumple con lo establecido en los estatutos, tendrá el mismo plazo para hacer llegar su solicitud acompañada de su certificado de antecedente, esto último exigido por ley. Y el próximo viernes, al expirar los plazos, se informará la nómina final de candidatas y candidatos. Agradecido por su atención, les saluda la Comisión Electoral. Vecino, gracias por todo. La verdad que he estado solicitada esta semana, yo de la estética me siento estaba un poquito complicada de salud. Y bueno, ojalá que la próxima semana ella esté bien, y si no, seguiremos poniéndole nombre, no más que se hasta hacer esta cosa, no para, digo yo. Así que vecinos, gracias por todo, saludos a las Martitas, están de santo, de ormástico hoy día, y nos encontramos el próximo lunes, si Dios me quiere decir, a contar de las 10 de la mañana en su programa Acompañando a la Mañana. Que tengan todos una hermosa